Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Ya? Un versículo bien determinante y bien decidor. Nos da lugar a intermedios. Podemos conocer que no es un Dios de intermedios, es un Dios determinado en que su palabra es una sola y inamovible, inmutable. Hay una bendición, la mayor bendición que podemos tener nosotros como hombres, como ser humanos, es alcanzar la vida y estar en el camino. Esta palabra nos indica por dónde debemos transitar. Por una parte, tenemos un camino que es seductor, que es llamativo, que es atractivo para nosotros porque es ancha la puerta y espacioso el camino. Ya nos llama la atención esos caminos. Pero también nos muestra cómo es su finalidad, que es de perdición. Y por otra parte, nos muestra también que hay un camino que es más difícil, que no es tan fácil, que sus puertas son estrechas, que sus caminos son angostos, pero que la diferencia es que nos lleva a la vida. Esa es la diferencia, que nos lleva a la vida. Pero también nos da otra información, que nos dice que nos muestra cuántos son los que van a transitar por él. Y aquí dice, y son pocos los que la hallan. Entonces tenemos claro que transitar por el camino angosto no es algo fácil, y son pocos los que la hallan. Yo confío y espero en el Señor de que todos nosotros seamos que hallamos esa puerta, hermano, y transitemos por ese camino para que alcancemos la vida. Es contradictorio si pensamos que si caminamos por ese camino ancho y entramos por esa puerta grande, vamos a hallar la vida. Si yo pregunto quién quiere hallar la vida, yo creo que todos dicen yo, así con todo, amén. Pero son pocos los que están dispuestos a entrar por esa puerta estrecha y transitar por esos caminos. Y en eso tenemos que tener una conciencia de que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a transitar por estos caminos. Por más que estemos todos los días aquí, hermanos, en la iglesia, por más que nos llamemos cristianos, muchas veces no estamos dispuestos a transitar por esos caminos angostos y difíciles. Pero es el único camino, hermano, yo quiero que quede claro, que el único camino para hallar la vida de Cristo, la plenitud de vida, no hay otro, no hay caminos paralelos. Aquí es un Dios determinante, que no hay caminos paralelos, no hay atajos, no hay caminos ficticios. Tú no puedes construir algo que sea distinto, porque todo lo que tú vas a hacer va a ser en vano. Te vas dando cuenta que tu vida va avanzando y vas a darte cuenta que después todo lo que tú hiciste, todos esos caminos paralelos, la forma que tú ocupaste, van a ser vanas y no van a servir. No vas a tener contentamiento. Yo se lo leo que dice en Lucas 18, del 18 a 23, que es un versículo muy conocido, que habla de la parábola del joven rico. Y dice, y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa, vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos y ven, sígueme. Pero al oír esto, se puso muy triste, era sumamente rico. Esto nos obliga a cuestionar nuestra fe, nuestras intenciones, porque sabemos que el seguir a Cristo, tenemos que determinar en nuestro interior que es el único camino vital para nosotros. Porque así nos es revelado. Es el único camino vital para nosotros, el único camino que nos da vida. Por eso el joven rico se fue, no entendió esto, no quiso. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Nadie más va a tomar esta decisión por nosotros. Ni el mejor consejo va a ser que nosotros podamos tomar esta decisión, porque es algo propio que nosotros decidimos andar y transitar en este camino. Es necesario diferenciar que el conocimiento de Dios, que muchas veces nosotros decimos, no, yo conozco a Dios, no es lo mismo que consentimiento. No es lo mismo que Dios consienta lo que yo hace. Decir que Dios me conoce a que realmente Dios permite. Dios me entiende a decir que Dios acepta. O hace su voluntad o estás en pecado. Dios es santo y no cohabita con el pecado. ¿Eres agradable a sus ojos o estás en rebeldía? Simplemente eso. Y difícilmente y constantemente es así. O estás en su voluntad o no estás en su voluntad, estás en rebeldía. Y esto es algo que muchas veces nosotros no nos gusta pensar, porque pensamos, no, si Dios me conoce, si Dios sabe, si Dios me entiende. Y esto es una visión totalmente humana, hermanos. Es una visión humanamente errónea, que nos hace desviarnos de lo que Dios quiere en realidad. Porque muchas veces eso está encubierta una rebeldía, está encubierta algo que no queremos hacer, que no queremos hacer su voluntad. Y decimos, Dios me entiende. Esto yo lo he escuchado mucho. Y quizás yo mismo algunas veces también digo como para poder justificar un poco mi carnalidad. Pero estamos claros que no es la voluntad de Dios. Entonces, por medio de sus palabras y acciones podíamos concluir el carácter inmutable, firme, soberano de Dios. Es un Dios que es sin dobleces, que es perseverante hasta el fin, que es fiel. Si no fuera así, si no conocemos un Dios fiel, un Dios que es firme, un Dios que es determinado en todas las cosas, quizás nuestro concepto de Dios sería distinto. Porque no nos imaginamos que Dios dice, ya, ahora sí, ahora no. Ya, no, igual me caíste bien. Estoy buena onda, estoy simpático hoy día, así que te voy a dar la pasada. No es así. Nosotros tendríamos como otro concepto de Dios si fuera así. Conocemos a un Dios firme, que sus palabras se cumplen, que Él dice y se hace, que sus promesas son verdad y una realidad, hermanos. Ese Dios es el que conocemos nosotros. Entonces, por eso, nos quedan dos caminos. O hacemos la voluntad de Dios, o nosotros armamos un camino paralelo. Pero al hacer la voluntad de Dios significa que nosotros modificamos nuestro carácter, modificamos nuestra forma. Somos transformados para seguir este camino. Porque si seguimos el otro, sabemos que, que es una perdición. Dios quiere que ese carácter firme de Él sea adquirido también por nosotros. Dios quiere que tú, que yo, seamos firmes. Seamos constantes, seamos personas que perseveran. No seamos personas débiles, sino que seamos personas firmes. Dios quiere que seamos firmes porque de la única forma que podemos transitar es en ese camino. No en la debilidad, en la doble lectura, en el doble estándar, en el camino paralelo, no vamos a poder seguir este camino. Sino que Dios quiere esa firmeza para que podamos permanecer. Ser fiel hasta la muerte. Yo te daría la corona de la vida. Hay una fidelidad. Muchas veces nuestra tendencia es pensar en nuestras caídas, en que Dios me perdona, en que Dios me restaura, en que Dios me levanta. Pero nuestro pensamiento ni nuestra actitud no está en que voy a permanecer firme para que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Y voy a luchar para permanecer. Y voy a luchar para estar firme. Y voy a luchar para alcanzar esa bendición. El único que pudo transitar, digamos, por este camino y alcanzar la victoria fue Jesucristo, porque es el único que es el varón perfecto, el único que pudo y que llegó y alcanzó la meta. En Efesios 4:13 dice: de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la estatura de Cristo. En Filipenses 1:6 dice: estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Cuando dice la perfeccionará, hay una transversalidad en el tiempo, que es algo que es así, que sucede y que va a suceder. Que Dios nos va a perfeccionar, que Dios nos está perfeccionando. Y que eso es una realidad, por más que nosotros no queramos, es así. Dios nos va a perfeccionar. Y no podemos arrancar o eludir la perfección de Dios para nuestras vidas. Entonces podemos entender que esa continua perfección nos damos cuenta que Dios tiene un propósito. Por cada cosa que nos pasa en la vida, cada cosa que sucede, tiene un propósito. Que nada de lo que Dios hace, ni nada de lo que Él permite, es una casualidad, sino que es un propósito, y el propósito es que seamos perfeccionados. Hay una perfección que Dios quiere hacer en nosotros con cada circunstancia. En Efesios 4, 11, 12 dice: y Él mismo constituyó a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí, no, aquí hay algo hermoso, hermanos, que si nos damos cuenta que Dios quiere perfeccionar en nuestras vidas, nos damos cuenta de que Dios tiene sus ojos fijados completamente en nosotros y que no estamos solos y que la circunstancia que estamos viviendo tiene otra lectura, que estamos siendo perfeccionados, que si tú estás viviendo una situación difícil, ya sea emocional, física, espiritual, tiene un propósito, hermano, que es la perfección. Hay algo que Dios nos conoce de tal manera que nos da una palabra que aparece en Juan, que dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque Dios quiere vernos perfectos. Porque la obra, Él empezó una obra en nosotros y la va perfeccionando hasta que nosotros seamos perfectos, de acuerdo a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Él es nuestro modelo y allá, para hacia allá nosotros vamos. Entonces, hermano, yo te quiero animar también en este día a que lo que tú estás pasando, Dios está contigo. El Señor no te abandona. El Señor está contigo pasando junto a ti este tiempo de prueba, o este tiempo de decisión, este tiempo de dificultad, porque Él te está perfeccionando. A cada uno vamos a vivir distintas cosas, algunos más difíciles, otros digo, chuta, ¿y cómo este hermano está pasando esto y está de pie? Otro a lo mejor va a vivir cosas totalmente livianas, otras cosas pero imposibles. Pero a todos Dios nos está perfeccionando y Dios sabe hasta cuándo nosotros podemos soportar. A ninguno nos va a dar algo mayor de lo que nosotros podemos soportar. Entonces, si tú estás pasando una situación, tú puedes salir adelante porque eres victorioso y porque la victoria te la da el Señor. Amén. Cuando entendemos esto, comenzamos a vivir por fe la vida de obediencia a Cristo, entendiendo que le pertenezco y que su propósito está en mí. Entonces, por fe, continuamos llevando la vida de santidad, pues el justo por fe vivirá. El justo por fe vivirá. Es imposible creer que Dios está perfeccionando nuestra vida si es que no hay fe en nosotros, si no creemos que es así. Yo por esto entiendo que el perfeccionamiento de Dios es solamente a través de la obediencia. No hay otra forma de ser perfeccionado, porque si yo decido transitar en el camino, voy a ser perfeccionado, pero es por obediencia. No, acá no hay fórmula por el azar, es por obediencia, hermanos. Y si es por obediencia, significa que yo tengo que tomar una decisión en seguir incondicionalmente a mi Señor. Si quiero ser perfeccionado, tengo que entender que tengo que decidir en el momento que estoy, en el estado que estoy, en la situación que yo estoy viviendo. Decido creer, decido afirmarme en fe en el Señor. Él es mi roca inamovible. Esto no se cae, esto no se rompe, esto no se quebra, esto no se derriba. Yo me sujeto de tal manera que yo sé que esa va a ser mi firmeza. Yo estoy acá, no pienso que se va a caer, sino que pienso que cuando me afirmo, cuando voy a Él, cuando me apoyo, esto está firme. Y así, de la misma forma, el Señor está con nosotros. Y así, de la misma forma, nosotros tenemos que ir a afirmarnos en la roca. Amén. A veces esta firmeza del decir que yo voy a estar firme siempre, a veces pienso que es algo utópico, que es difícil para nosotros pensar que siempre vamos a poder estar firmes. Miro mi carnalidad, veo mi vida, veo lo que soy, digo, voy a estar firme, imposible. Pero hay una palabra que el Señor nos da y que revela, pero esta es una revelación, hermano, tremenda de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Y esto está en Hebreos 13:14. Le invito a que la puedan buscar, por favor. Les voy a pedir un poco más de agüita, por favor. Estoy... Tengo la garganta seca. Gracias. Ya, ¿sí? ¿Lo encontraron? Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces, porque somos hechos participantes de Cristo. Y esta es la clave, somos hechos participantes de Cristo, somos hechos. O sea que no nosotros somos hechos, sino que así le ha placido a nuestro Dios de que seamos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Yo creo que a todos nos pasa que al principio nosotros confiamos, pero absolutamente somos como niños. Somos niños, creemos todo, todo, todo, absolutamente todo. Todo lo que escuchamos, todo lo que nos dicen, es así, hermano. Yo creo que al principio uno vive una bendición tremenda. Después ya cuando pasa el tiempo, uno se va empolvando, se va cayendo polvo. Y ya las cosas ya no las creo, empiezo a dudar. Empiezan a embargar los temores y empiezo a dudar. El ser participante de Cristo, como dice esta palabra, es tenerlo todo. ¿Por qué? Porque al Padre le agradó que en Cristo estuviese toda la plenitud. Toda la plenitud, hermano. De todo. Toda la plenitud. O sea, en Cristo está todo lo inimaginablemente completo. Eres la única fuente de vida, la única, no hay otra, pero una fuente de todo, hasta lo que tú menos piensas, lo que no se te ocurre, que tú dirás, bueno, ¿y Dios estará en control de esto? ¿O podrá hacer esto otro? Dios, mediante Cristo, está en su plenitud. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros somos hechos juntamente con Él de todo lo que es ordenado por Dios para que sea nuestro. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos hechos partícipes de Cristo antes que nada cuando por fe en Él adquirimos una participación en sus méritos. Nosotros somos pecaminosos, cubiertos con transgresiones y conscientes de nuestra vergüenza. Pero un día vinimos a esa fuente. Nos lavamos en ella y por medio de su sangre fuimos blanquecidos como la nieve. Amén. Nosotros pecaminosos, nosotros estamos apartados de Dios y un día fuimos a esa fuente y nos lavamos como que nos lavamos en su sangre y su sangre nos limpió, hermanos. Ya no estás sucio del pecado. Eres limpio. Dios te emblanqueció tu vida, emblanqueció tu interior. Emblanqueció tu mente, emblanqueció tu corazón. Entonces, en aquella hora, cuando nosotros fuimos y el Señor nos lavó, nos volvimos partícipes de Cristo. Cristo, porque Cristo es el sustituto por el pecado. Él sufrió el castigo exigido por la transgresión de la ley de Dios perpetrada por los injustos, por quienes murió. Cuando creemos en Él, nos volvemos partícipes de esos sufrimientos, o más bien, de su bendito fruto. Podemos hacer uso del hecho de que Él sufrió lo que nosotros debíamos haber sufrido. Él sufrió, entonces, hay una bendición de lo que nosotros teníamos que haber pagado, teníamos que haber sufrido padecido. No sucedió, porque somos hechos partícipes de Cristo. Y si Él lo hizo, ya no es necesario que nosotros padezcamos, porque ella lo hizo por nosotros. Además, somos partícipes de Cristo en la medida en que su justicia también se vuelve nuestra. No solo somos liberados del pecado gracias a su expiación, sino que somos hechos aceptos para Dios a través de su obediencia como nuestra fianza. Somos aceptos al Señor. Somos aceptos. Hermano, tú eres acepto delante de los ojos de Dios. Tú eres acepto. ¿Qué significa eso? Que no tienes que hacer nada para estar delante del trono de gracia. Dios te ha aceptado. Es cuando, no sé si muchas veces uno recibe noticias cuando dicen, oh, quedé, oh, me aceptaron. Yo no pensaba que a lo mejor cumplía los requisitos. Pero Dios te aceptó, eres acepto delante de los ojos de Dios. Por ese el ser acepto, somos justificados por medio de su justicia. Dios no nos ve echado a perder a semejanza del primer Adán que pecó, sino que nos ve en Cristo. Dios nos ve en Cristo. El segundo Adán, ¿cuál es el segundo Adán? El que está rehecho, el que está redimido, restaurado, vestido con ropajes de gloria y hermosura, cubierto con el manto de Salvador. Así nos ve el Señor, mediante Jesucristo. Si tú te ves delante del Señor como alguien que tiene, como está ennegrecido, no sé cómo explicarlo, pero cuando alguien está ennegrecido, cuando uno dice, ¿y qué se va a fijar en mí? Mediante Cristo, el Señor te ve como una nueva criatura. Mediante Cristo te ve emblanquecido, te ve como una persona nueva. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Disolver la unión que teníamos entre nosotros y el pecado y cimentar la unión entre nuestras almas con Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Quiere disolver, quiere destruir las obras de pecado que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos uno solo con Cristo. Uno solo con Cristo. Por eso con Cristo convivimos con la plenitud de Cristo, con su firmeza, su obediencia, su gozo, su paz, su poder, dispuesto a hacer la voluntad del Padre en toda su voluntad. Y aquí podemos entenderlo mejor, yo creo que todos saben este versículo, o muchos, en Gálatas 2.20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se lo repito, porque para que crean, para que esto lo eso mismo. Después se los digo porque a lo mejor me voy a equivocar, pero usted me entiende. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, el mismo, la misma fuerza de Cristo, la misma decisión, determinación de obedecer al Padre, la misma decisión de padecer por causa de la obra de Dios, eso mismo está en mí. Pero yo puedo enfrentar cualquier situación. Yo lo puedo hacer porque Cristo vive en mí ahora. Y esa es la diferencia, que yo puedo enfrentar y puedo tener una firmeza. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí ahora. Y lo que antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo por fe, hermanos. Esto es así. Si tú dudas, estás perdido. Porque te pierdes la bendición. O hay duda, o hay fe. O crees, o hay duda. Si tú crees, al que cree todo es posible. Así dice la palabra. Entonces, y esto es una parte fundamental, y creo que el centro de la prédica, que sí podemos resistir a toda circunstancia. Y esta es la palabra que Dios quiere entregarnos como iglesia, es que Dios quiere que resistamos. Dios no quiere una iglesia débil. Dios quiere que resistamos, porque Él pudo hacerlo. Y si Él habita en nosotros, nosotros sí podemos resistir, hermanos. Sí podemos hacerlo. Si hay voces que te están diciendo, si hay circunstancias que te están diciendo lo contrario, es una mentira. Y el padre de mentiras es Satanás. Pero Dios te dice, tú estás juntamente crucificado conmigo. Y tienes que vivir por fe para que alcances la victoria. En Juan 1 Juan 4:4 dice así, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso tú puedes estar firme, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dios quiere que resistamos, que seamos firmes en nuestro caminar, no como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento doctrina. Dios no quiere que eso, que nos empiecen a engañar con pensamientos, filosofías humanas, que se ven con apariencias buenas, pero que empiecen a corroer nuestro interior, conformando ideas y fundamentos en nuestra vida que nos alejan de la verdad genuina de nuestro Dios. Por eso es importante que es lo que leemos, por eso es importante que estamos escuchando. No es por lo que viene de afuera, sino por lo que está adentro. Y eso lo tenemos que llevar a la palabra de Dios, hermano, porque esa es nuestra verdad. El Señor Jesús es nuestro ejemplo perfecto de resistencia y perseverancia y paciencia. El Señor Jesús como el ejemplo supremo de quien resistió la cruz y todas las hostilidades de los pecadores. Él se nos muestra como el perfeccionador de nuestra fe, o simplemente como la fe. Él es la última ilustración de vivir la fe como estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? Él resistió. Por tanto, la cruz y todas las hostilidades que el Salvador resistió es el ejemplo que debe fortificar a nosotros, darnos la fuerza como cristianos para resistir en el momento que tengamos dificultades. Así como Cristo pudo resistir, de la misma forma yo puedo resistir. De la misma forma yo puedo resistir. Por ejemplo, en Hebreos 11 vemos muchos ejemplos de hermanos sujetos a las mismas pasiones que nosotros, pero que alcanzaron la victoria por medio de la fe. Resistieron en el día malo, resistieron la tentación, pudieron hacerle frente a la adversidad, pero fueron victoriosos. Y esos ejemplos no están ahí para que nosotros creamos que son bacanes, ¿eh? Están en el tercer cielo, ya no caminan, sino que están elevados. Son personas iguales que nosotros, sujetos a las mismas tentaciones que nosotros. Pero están ahí para que, y con eso Dios te dice, tú puedes. 2 Timoteo 4, 5, 8 dice, pero tú sé sobrio en todo. Le habla Pablo a Timoteo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí dice, soporta las aflicciones, eso le dice. Y otra cosa que le dice, he peleado la buena batalla. Pelea, hermano. No bajes la guardia, pelea. No sé si alguien es bueno para los combos, pero aquí, pero... muchas veces cuando uno fue niño y se agarró con alguien, a veces era difícil estar ahí, estar parado frente a alguien que era tremendo. Pero Dios te dice, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Puedes pelear, hermano, puedes pelear. Y si tus manos se bajan, Dios te las va a levantar. Porque cuando ya estás cansado, ¿han visto los boxeadores cuando ya están en el asalto número 12? Si están al último, ya no levantan la guardia. Al principio están con todo, están luchando, pero después ya están así, están con la mano. Bueno, yo estuve en karate harto tiempo y al último ya está así, ya no tiene fuerza para levantar las manos. Pero a veces tocan la campana y dicen, oh, un descanso, y después de ese descanso tú puedes nuevamente levantarte y seguir peleando. La firmeza la perseverancia tiene definiciones. Esto está en el diccionario American, lo voy a decir en castellano porque no sé cómo se dice, heritage, Dice que la perseverancia es firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos y en las resoluciones del ánimo. También otra definición dice el acto, cualidad o poder de sobrellevar una acción o un propósito. Y otra definición es estado o acto de perseverar. La perseverancia pone énfasis en el curso de una acción frente a una dificultad u oposición. O sea, ¿qué significa esto? Que tú perseveras cuando estás en un estado donde todas las cosas están contrarias, en un estado de adversidad. Eso es perseverar. Tú perseveras en un estado de adversidad. Y eso es lo que tiene relación a esta palabra. Y que Dios hoy día nos dice que perseveremos, que podamos resistir en los momentos de adversidad que estamos viviendo y que puedes dar esa lucha. Resistir es la continuidad de la fe en momentos difíciles. En Hebreos 11:27 dice: Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No sé si entiende, se lo repito. Por la fe dejó a Egipto. ¿Quién fue él? Sí. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Sostengámonos como viendo al invisible. Como viendo al invisible, hermanos. Como viendo al invisible. Aunque tu circunstancia, tus ojos ven otra cosa. Aunque tus oídos escuchen otra cosa, sostiénete como viendo el invisible. Como viendo el invisible, hermano. Dios nos dota de su poder para nutrir nuestra paciencia y así seguir resistiendo. En Colosenses 1, 11, 12 dice: Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fortalecidos con todo poder. ¿Por qué Dios quiere fortalecernos con poder? Conforme a la potencia de su gloria. Mira cómo te puede fortalecer. Para toda paciencia. Mira lo que dice: para toda paciencia. ¿Por qué para toda paciencia? A lo mejor que te dote con poder para destruir al enemigo. Uno piensa al tiro como una destrucción. No, es para toda paciencia y longanimidad. La longanimidad es una como constancia, es como una constancia de ánimo en las adversidades. Eres de un solo ánimo cuando están las circunstancias adversas. Nuestra resistencia no tiene que estar enfocada en no hacer lo que Dios ha determinado para mí, sino en cometer su voluntad a pesar de las circunstancias, a pesar de las debilidades y mis verdades. A veces son muy creativos en resistir a hacer la voluntad de Dios. A veces recibimos un llamado que dice: Hermano, ¿usted puede hacer esto? Uy, al tiro nos agarramos. ¿De qué nos agarramos primero? De lo primero, así. El trabajo, que tengo que hacer esto otro, etc. Paranoia. La carne nos gana, hermano. La carne nos está ganando. Y eso es lo que está pasando. La carne no está venciendo. La carne se está fortaleciendo. Pero Dios quiere que resistamos. ¿Entienden eso? Para vencer, Dios quiere un pueblo victorioso. No quiere un pueblo débil que con cualquier circunstancia baja los brazos y no quiere seguir luchando. Dios quiere que tú levantes los brazos en este día y empieces a luchar. Porque Él te va a dotar de fuerzas. Te va a dotar de poder para que puedas transitar en este camino. No hay firmeza sin resistencia. No hay firmeza sin resistencia. Dios nos está dando la oportunidad de obtener la victoria en nuestras vidas y como iglesia quiere fortalecernos en la fe para que seamos un pueblo firme, dotarnos de su poder para ser constante en nuestro ánimo y levantarnos las manos para seguir luchando por permanecer en el camino. Dios quiere fortalecer una iglesia débil para enfrentar los desafíos que vienen. Nos van a amedrentar, hermanos, tratar de derribarnos, infundir temor, nos van a amenazar, nos van a injuriar, nos van a responder mal por bien. Pero nuestra resistencia va a ser mayor porque ahora entiendo que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Tienes temor? ¿Las circunstancias te dan miedo? ¿Cómo estás viendo el futuro, lo que viene? ¿Cómo te estás proyectando? ¿Con temor, con miedo? Lucha, hermano. Mayor es el que está en ti. Cristo está contigo. Estoy conjuntamente crucificado con Cristo. El mismo Espíritu de Cristo está en mí. Está en ti, hermano. Podemos dar la pelea. Podemos ser santos. Podemos vivir una vida en santidad, hermano. Podemos creer que todo es posible. Dios quiere una continuidad de nuestra fe. De la misma fe que creímos en un principio a la de ahora. Si es posible. Y yo no quiero, no te digo esto porque se me ocurre. Porque yo soy, estoy acá, pero soy igual que ustedes. Pero esto es algo que Dios quiere decirnos como iglesia. Y esto es un mensaje de Dios. Y yo quiero decirlo así con esas letras porque así es. En 1 Corintios 15:58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vuestro trabajo no es en vano. Dios conoce tus obras. No es en vano. Permanece firme, constante, abundante para la obra de Dios. Y si te has cansado a través del tiempo, en este día vamos a pedir al Señor para que nos fortalezca, para que nos renueve. Si ya estamos en una rutina espiritual, una vida de iglesia rutinaria, vamos a pedirle al Señor en este día que nos renueve y que nos dé una nueva visión, un nuevo espíritu, para que podamos vivir una vida renovada, un renuevo para nosotros, porque lo necesitamos. Y el Señor nos ha escuchado nuestro clamor y sabe que lo que necesitamos, y Él quiere darnos en este día, quiere bendecirnos. Te pido que te pares. Quiero que escuche este versículo. Voy a pedir a los músicos también que puedan subir. Que un versículo que está en Isaías 35, el capítulo, y dice así, escúchalo: fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá. Vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. La arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes. Las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Allí habrá una calzada que será llamada Camino de Santidad. No viajarán por ella los impuros ni transitarán por ella los necios. Será solo para los que siguen el camino. No habrá allí ningún león ni bestia feroz, porque él pase. Allí no se le encontrará. Por allí pasarán solamente los redimidos. Y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo. Se alejarán la tristeza y el gemido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, en este día.